¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas lunas, me da mucho gusto saludarles en esta noche de sábado 28 de mayo del año 2022. Ya estamos aquí nuevamente en esto que se llama Arkham Spoilers. Vamos a platicar un poquito acerca de estas dos películas que han causado un poco de revuelo, una por muy mala y otra por muy peor. Y ahorita tenemos a verdaderos expertos que nos van a explicar por qué piensan que están bien o que están mal. Bueno, pues el día de hoy, día noche, les voy a recuperar las efemérides que ayer no pude dar por cierta complicación que tuve. La neta, se me olvidaron y por eso no pude darlas, pero el día de hoy las vamos a dar. El día de hoy está con nosotros el Marvelita número uno de Arkham, el comiquero nacional. Rodo, ¿cómo estás? Bien, bien, Uri, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros escuchas. Pues aquí ya listos para hablar de estas películas, donde sabes que mi marvelismo pues no es tan marvelita, porque como que no hay muy buenas críticas, pero ya hablaremos en su momento. Sí, ya hablaremos un poco acerca de esta situación que viene aconteciéndose. A ver qué sorpresa nos traen. Oye, también está con nosotros Humbert, anda por ahí. Ahora vía remota. ¿Qué andamos? Ahora vía remota, ¿no? Sí, ando un poquito lejos aquí por el sur de la ciudad, pero presentes para criticar esas películas que adora el Rodo. Que adora el Rodo, claro. Y por supuesto está con nosotros nuestro culto amigo Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uri? Gordo, Humberto, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, pues aquí ya listos para ver qué nos dice el buen Rodo sobre esas maravillosas películas. Oye, y fíjate que como el día de ayer también estuvo, ahora está con nosotros nuestro buen Tavo, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿cómo estás, Tavo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por la invitación una vez más. No. Aquí, a gusto para pasarla bien. Exactamente, es lo que se trata. Muy bien, pues me voy a intentar ir súper rapidísimo para no quitar muchísimo tiempo. Voy a dar las efemérides que ayer no di, por cierto, pero ahorita las voy a dar rapidísimo, lo más rápido que pueda. Bueno, pues el primero de junio, esta es la primera quincena de junio, todo el mes de junio se celebra el mes mundial de la esterilidad. Es un mes en el que se lucha contra todos los prejuicios que existen con respecto a esta materia. También el día primero de junio se celebra el Día de la Leche. Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. O sea, por un lado el día de la esterilidad y por el otro el día de la leche. Sí, como que está, como que es una contradicción bastante gacha, pero pues así está. Ajá. En el candelario, ¿no? Eso sí, ¿eh? qué paradójico día. Qué paradójico día. Las paradojas eran ayer, ¿no? Sí, no, pero ya vimos que hoy continúan. Así es. Bueno, pues el día primero de junio también se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres. La Asamblea General de la ONU, en resolución al documento del 17 de septiembre del 2012, declaró el primero de junio como el Día Mundial de las Madres y los Padres. Y también el primero de junio se estrena en todos los cines, en 1990, una película muy noventera que todos recordamos, con el señor Arnold Schwarzenegger. Y aquí en México se llamó El Vengador del Futuro. En original era Total Recall. Sí, buena película. Sí, creo que película clásica con esas caras que ponían cuando se les acababa el oxígeno en la atmósfera de Marte. Y filmada en México. Así es. Es lo que iba yo a decir. Sí, exacto. Que famosa, se hizo famosa porque algunas escenas fueron filmadas aquí en la Ciudad de México. En el metro. En el metro, sí. En el Metro Insurgentes, precisamente. En el Metro Insurgentes. Oye, pues el día 2 de junio se celebra el día de salir de la oficina más temprano. Así que llamo la atención de Humbert para que el día 2 de junio deje salir a todos más temprano de la oficina. Ah, sí, los dejo salir regularmente a las 11 de la noche. Hoy va a ser 10:30. Ay, qué hijo de la... Pues sí, no es más temprano. Sí, no manches. Oye, y el 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta. Ah, ese sí hay que celebrarlo. A ese hay que celebrarlo, ¿no? Oye, y el 3 de junio rápidamente se celebra el aniversario de Sega. Fue fundada por los empresarios estadounidenses Martin Brawley y Richard Stewart. Un día como el 3 de junio de 1960, poco después la empresa adquirió los activos de su predecesora Service Game of Japón, los servicios juegos de Japón. ¿Eso es cierto, mi querido Rodo? ¿Cómo está el asunto? Sí, de hecho absorbe la compañía que mencionas, la compañía nipona la absorbe Sega. Y pues llega a ser durante un buen tiempo la principal competidora de nuestra querida Nintendo, ¿no? Nintendo, sí. Tiene su mascota que era la competencia total de Mario, que era el famoso Sonic. Ajá. Y que ahora, pues ya más adelante, ya ahora son compas, ¿no? Ya hasta salen en los juegos de uno del otro y tantas, ¿no? Entonces, aparte tuvimos nuestra película de Sonic con el diseño del Sonic feo, que horrible, que todo el mundo... Sí, nefastas las películas de Sonic. Y que detalle curioso, ahora hay una animación de Chip and Dale, ¿se acuerdan de la de Rescatadores? Sí. Donde sale el Sonic feo. Utilizan al modelo original. No está parodiando. De hecho, esa película no es buena, si la pueden ver, véanla. Ajá. Mm. Sí, porque no solamente sale el Sonic, sino en varios personajes. De varios franquicias. Sale mucho cameo. Así es, sí. Correcto. Todo correcto. Muy bien, pues también el 3 de junio se festeja el Día Nacional de las Donas. Se trata de un día en el que se hace un homenaje a este rico pan de dulce, como son las donas. Comenzó a celebrarse en 1983. Pero eso yo pienso que lo celebran más allá los policías en Estados Unidos. Sí, ¿no? Yo también pienso igual, pero son ricas las donas, ¿no? Sí, eso sí, nada más que aquí acostumbramos como que las donas y quitarles el agujero. Sí, aparte, ¿no? Oye, también el 3 de junio, pero de 1924, fallece Franz Kafka, escritor checo que escribió en alemán, y bueno, pues su obra más famosa yo creo que es La Metamorfosis, ¿no? Sí, así totalmente, es, ¿no? Creo que es un clásico, ¿no? Aquí nuestro querido Darnay nos podrá decir un poquito más, pero creo que es un referente que todo mundo debe leer alguna vez en su vida. Sí, es más, sí, antes era un libro que se pedía en la secundaria y en las preparatorias, ahora ya no sé si sea obligatorio leerlo, pero antes sí. Fíjate, está, sí, ¿no? Yo también lo leí, creo que en la secundaria lo leímos. Y eso era obligatorio. Sí, fue en la secundaria. Uh-huh. Yo no leí en la secundaria. Uh-huh. Oye, también el 4 de junio es el día del globo aerostático. Este día, 4 de junio, pero de 1783, cuando el globo aerostático realizó su primer viaje de 2 kilómetros de longitud y 10 minutos de duración. También el 4 de junio. Antes de que se volvieran famosos los globos aerostáticos por tirar los tinacos. Ah, sí, por ti. Ah, sí, es ese video que hay. Es lo que inspiró, creo que, a Phineas Fox en La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de hecho, sí. Porque fue en globo, ¿no? De hecho, sí. Así es. Bueno, también el 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Fue en agosto de 1982 cuando la Asamblea General de la ONU, en su periodo de sesiones de emergencia, pues ahora sí que declaró este día para estos niños, pensando principalmente en los niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas de actos de agresión de Israel. También, el 4 de junio, pero de 1982, mi querido Dark Knight, se estrena en los cines una de las películas también más icónicas del cine de terror, llamada Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper y protagonizada por Kate Nelson. Sí, muy, pues fue muy famosa esa película, y estuvo bastante tiempo en los cines de aquí de la Ciudad de México. Sí, mucho bastante tiempo. Ok, también el 5 de junio se hacen efectos especiales muy padres. Sí, para ese tiempo eran efectos bastante buenos, Sí, sí, eso es lo que conllevaba, ¿no? Porque la película estuvo medio maldita, ¿no? Por la situación de que se dice que utilizaron cadáveres reales. Ah, ¿sí te acuerdas de esa escena? Sí, cierto. Donde cae la mamá en la alberca que están construyendo y le salen los esqueletos y todo ese rollo. Sí, de ese que eran. famosos esos, ¿no? También el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, se celebra desde 1973. Gracias, También el 5 de junio, pero del año 2012, muere Ray Bradbury a los 91 años de edad. Pues ya saben que escribió Las Momias de Guanajuato, Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Iba a decir, caray, Las Momias de Guanajuato no eran el santo. Sí, esa fue una película, pero pero la novela es Las Momias de Guanajuato, fue de 1947, de este señor Ray Bradbury. Está más o menos buena, ¿eh? Ya se agarró, ¿no? No, no, sí. A final de cuentas, por ejemplo, bueno, creo que Fahrenheit 451 es un referente, ¿no? O sea, es genial ese tratamiento que hace, como los bomberos ahora se dedican a hacer incendios, ¿no? Sí, así es. Para precisamente quemar libros. Para quemar libros, entonces, así es. Es bastante interesante el tratamiento que le da. El tratamiento que se le está dando. También el 6 de junio se celebra el Día Mundial del Yoyo. Es un día festivo en que los niños disfrutan esa actividad relacionada con este juguete particular llamado Yoyo. Y el 6 de junio es el aniversario del Tetris, juego de puzzle diseñado y programado por Alexei Pasitov en la Unión Soviética en el año de 1984. El famoso Tetris. También el 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Transplantados, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional e Internacional de Transplantes. También el 6 de junio se celebra, fíjate, Rodo, ahí es tu día, mi chavo. El 6 de junio. A ver, venga, ¿cuál es? El 6 de junio se celebra el Día del Lenguaje Ruso. Del de Wasinski, Rusinski. Así es, así como tú hablas, Sinski, de Repentinski, ¿no? Fíjate, yo creo, como soy del 28 de junio, pues algo tenía que ver, ¿no? Sí, algo tenía que ver el mes, ¿no? Oye, fíjate aquí un dato bien interesante. El 7 de junio, pero en 1975... Sony introduce la videograbadora Betamax para venta al público. Uy, esas eran nuestras primeras formas de ver una película 20 veces, ¿no? Y entonces ya la podía regresar y todo con la famosa beta, ¿no? Que sí. Luego estaba bien padre cómo se te enredaba la cinta y se echaba a perder la película, pero estaba padre. No, pero ¿qué crees? Que sí es una de las... Es una, que las grababas de la tele, ¿no? Ah, también eso era, grababas tus caricaturas, las volvías a ver otra vez. Sí, así es. Y también un 7 de junio, por el año de 1985, se estrenaba una de las películas más sobresalientes de los 80, llamada Los Goonies, creado por Steven Spielberg. Es muy buena, también muy buena. Exacto, era lo que iba a decir, ayer Albert la había mencionado. Sí, pues es que él está... ¿Hubo una secuela, mi querido Dark Knight, o no es correcto eso? ¿Cómo? ¿Hubo una secuela de Goonies? ¿De esa película? No hubo ninguna secuela. Ah, ok. Perdón, nada más era una pregunta, ¿sí? Era un videojuego, exacto, era un videojuego el que era la secuela, ya me acordé. Ah, ¿sí? En Atari, creo, ¿no? En Atari, sí. Nintendo, algo así había, sí, pues, no, pues siendo del 85, pues yo creo que se ha sido en Atari, ¿no? No, y ahí uno de los chavitos, Brad, no me acuerdo cómo se llamaba, era el Thanos, ¿cómo se llama? ¿Josh Brolin? Josh Brolin, ajá. Ah, sí, ajá. Ajá, de chavito. Ellos estaban empezando a maquinar. Sí. El mundo perfecto. Del mundo perfecto. Desde ahí estaba planeando todo. Oye, fíjate, el 8 de junio se celebra el Día Internacional de los Mejores Amigos, una fecha para honrar a la persona con la que confías. En cuanto a esta celebración, aún no se ha logrado poner de acuerdo en todas partes del mundo, así que cada país tiene una fecha diferente, pero el Día Internacional se celebra el 8 de junio. El 8 de junio es el Día Internacional de los Mejores Amigos. También el 8 de junio, pero 1794, fallece Gottfried Angus Burger, Pues bueno, a lo mejor el nombre no les suena mucho, pero es el que hizo La Naranja Mecánica, ¿no? no, son los maravillosos viajes y divertidas aventuras del Barón Munchausen. Ah, ya, ok. Es el Barón Munchausen. ¿Y qué crees? Que el 8 de junio de 1984 se estrena otra película, bueno, dos películas, de hecho, el mismo día. El mismo día se estrenan dos películas muy referentes de los ochentas. Una se llama Cazafantasmas y la otra se llama Gremlins. Ah, sí, muy buenas películas también, ¿no? Sí, no manches. No, no, imagínate. Ya está, hasta nuestros días se recuerdan esas películas, están cañones. También el 9 de junio se celebra el Día del Geólogo. Es un día en el que se conmemora la actividad y trabajo que realizan los geólogos alrededor del mundo. También el 9 de junio se celebra el día de, bueno, se nace uno de los personajes más significativos de la empresa favorita de Rodolfo, a la que siempre le rinde culto y le prende veladoras. Pues resulta que el 9 de junio, pero en 1934, nace el Pato Donald. Ah, bueno, es que el Pato Donald es el Pato Donald. Ahí sí, como dirían, discúlpame, pero perdóname, pero el Pato Donald creo que para mí es mucho más entretenido, mucho más divertido ver sus aventuras que Mickey, por ejemplo. Sí, creo que el Pato Donald es un poco más aceptable, digamos. A mí el que más me gusta de Disney es Goofy. No obstante que se parece a Rodolfo, pero es el que más me gusta. Hoy el 9 de junio también nace Torcuato Luca. Seguramente no le suena mucho el nombre. Sus novelas más importantes son La Edad Prohibida y Los Renglones Torcidos de Dios. Esta última yo creo que es la más famosa que tiene. Y bueno, pues ganó el premio al Planeta en 1961. También el 9 de junio, pero en 1870, fallece Hoffmann John Charles Dickens, novelista británico, uno de los más conocidos en la literatura universal. Pues ya saben, fue el que escribió David Copperfield, Canción de Navidad, Oliver Twist. ¿Cuál más? Tiempos difíciles. ¿Cuál más hizo Charles Dickens? Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades, exactamente. Está interesante. También ese mismo día, 9 de junio, pero en 1974, fallece Miguel Ángel Asturias Rosales. Bueno, es un escritor guatemalteco que seguramente conocen o han escuchado su obra más importante llamada Hombres de Maíz. Es su obra más cumbre. Y también el 9 de junio, pero de 1960, se estrena una película mexicana, mi querido Dark Knight, mi querido Rodo, mi querido Tavo, que yo creo que es una de las más marcadas, con el señor Ignacio López Tarso. Se estrena Macario, Macario. ¿sí? Sí. Dirigida por Roberto Gargadón. Sí, muy buena película, una de las mejores películas De la época bueno, de sí, oro, Ignacio ¿no? López Tarso y me gusta mucho esa novela de Betrave. Así es. También el 10 de junio se celebra el Día del Bolígrafo. Es el aniversario de la patente del bolígrafo que se solicitó en Argentina en 1943. Y el 11 de junio, mi querido Rodo, corrígeme si estoy mal, pero se publica por primera vez en la historia del mundo la historieta Superman, el primer cómic de Superman con su nombre, que fue editado en Estados Unidos por DC Comics. Así es, ahí es cuando ya se le da como su historia insigne, ¿no? Porque recordemos que él sale en Action Comics, donde tenía una participación de algunas páginas, no era que todo el número se refiriera a Superman como estamos acostumbrados ahora, que si uno compra el número de Action Comics es todo de Superman. Así es. Y en ese momento ya se le da el peso que debe tener y pues, aparece Superman, ya después viene también su salida copiando un poquito, ya sabes, pero Sí, Superman efectivamente, estuvo primero. siempre atrás. Y ya 20 años después, el hombre araña, ¿no? Sí, claro. Oye, el 11 de junio se estrena también en 1982 la película, otra de las más importantes de los 80, llamada E.T. Sí, Sí, cómo no. cómo no, es de las, también fue demasiado famosa en su tiempo. Sí, así es. Sí, no, y aparte está, ahí, yo creo que Tavo no me dejará mentir, está todo esto de, por ejemplo, el fracaso del videojuego de Atari, ¿no? Que fue tanta la cuestión de tantos juegos que se hicieron para la venta de la película, o que salieron junto con la película, que al pobre programador se lo encargan en un tiempo muy pequeño, hace un juego muy malo para pues poderlo sacar a tiempo, y todos esos cartuchos los tuvieron que enterrar en el desierto de Arizona. Ajá, sí, un asco, y hace un asco poco, de sí. Y hace poco se demostró que sí era cierto, que no era una leyenda urbana, que sino que efectivamente sí estaban ahí enterrados. No manches, qué pez. Oye, y fíjate que el 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Es un día en el que se pretende concientizar a la población mundial sobre uno de los mayores y graves problemas que sufren millones de niños cada día. También el 12 de junio se celebra, yo creo que, fíjate que pocas veces he dicho esto, pero lo voy a decir en este momento. Yo creo que Rodolfo hubiera destacado en esta profesión. El 12 de junio se celebra el Día Mundial del Doblaje, para festejar todo el trabajo arduo que realizan los actores e intérpretes de este gran trabajo, llamados actores de doblaje. Yo creo que Rodolfo, yo creo que hubiera sido bueno, fíjate, hablando en serio, yo creo que hubiera sido bueno haciendo doblaje. Fíjate que fuera de coto, muchas veces luego Jazz me dice, oye, tú si no hubieras sido maestro, hubieras sido buen imitador. Y obviamente eso tiene que ver mucho, como tú dices, con las voces, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que efectivamente, si algún día veo que ya no la hago de maestro, me iré al mundo del doblaje. Al mundo del doblaje, bueno, del actor de doblaje, así, ¿no? Esos doblajes famosos como los de Will Smith en Hombres de Negro, de te vas a ir a Perisur y comprar unos zapatos y todo eso. O gracias a la Virgen de Guadalupe no te pasó nada, ¿no? Exacto, amigo, nuestro querido Liberato, ¿cómo se llama? O el jefecito de las Tortugas Ninja. O el jefecito de las Tortugas Ninja, o el gran quesote, ¿no? Oye, exacto. También el 12 de junio se celebra el nacimiento en 1827 de Joanna Speer, escritora y mundialmente conocida por su relato infantil Heidi. Sí, ¿no? De nuestras primeras tragiconovelas animaciones, ¿no? Tragiconovelas animaciones. Más sí. Cuando avienta a Clarita por el acantilado. Y la deja inválida, sí, de acuerdo. Sí, lo que fueron Heidi y Remy creo que fueron así como todo un parteaguas de lo que era sufrir viendo una caricatura. Sí, no manches, era una novela trágica bastante gacha. Oye, y también el 12 de junio, pero en 1929 nace Ana Frank, niña alemana de origen judío, conocida internacionalmente por su publicación de su diario, bueno, su póstuma publicación de su diario, El Diario de Ana Frank. Murió en un campo de concentración y exterminio. La verdad es que está muy bueno el libro del diario de Ana Frank. Espero que pueda concientizar bastante y a bastante gente. Y bueno, también el 12 de junio, pero en 1987 se estrena otra película más sobresaliente de los 80. También de Arnold Schwarzenegger, llamada Depredador. Uy, ahí pregúntale a Tavo, él sabe, es fanático. No manches, ¿a poco sí? ¿A poco sí, Tavo? Sí, pregúntale a Tavo. Les compartiré otra vez, entonces tengo cabeza de depredador escala 3:1 original tamaño, así es que a ese nivel llega el fanatismo. No manches. Eso es bueno. Eso es bueno. La verdad es que no sé si me quiso alburear el buen Tavo, pero creo que sí es muy fanático de Depredador. Oye, pues vamos a hacer un programa de Depredador, ¿cómo ves? Sí, estaría bien, ¿no? Ahí con el Tabín. Hay mucho material. Y se viene la nueva. Sí, se viene la nueva. Y está más, de hecho está muy parecido lo van a enfocar a la parte del oeste. Ah, fíjate. El tráiler está, si no lo han visto por ahí, el tráiler está muy bueno. O sea, vamos si a dejar compartir la precuela, dicen, ¿no? Ah, sí. Va a ser como más de atrás de. Ah, o sea, fíjate. Se viene bien. Oye, y el 13 de junio, pero el año 2008, Rodolfo estaba pegando de brincos y gritos y se fue a marchar porque se estrenó una película llamada Hulk, el hombre increíble, protagonizada por Edward Norton y dirigida por Louis Leterrier. pues sí estaba echando brincos desde que saliera Hulk, pero ya cuando vi la película dije, híjole, no pueden hacer una buena película de Hulk. Pero no crees, Rodo, que esa está mejor todavía que la... Era lo que iba a decir, está mejor que la de Eric Bana. Sí, claro. La que dirigió Ang Lee, esa sí está mejor, la de Edward Norton. Pero Edward Norton nunca me convenció a mí como Bruce Banner. Como Bruce Banner. Sí, le quedó corto el papel. Le quedó corto el papel. Bueno, el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, así que es un buen día para ir a donar sangre a los distintos puntos y hospitales del mundo. También el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Baño. Cuenta la leyenda urbana que un 14 de junio, el matemático y científico y erudito griego Arquímedes descubrió mientras se bañaba que el volumen de un objeto podría ser medido con precisión al sumergirse en el agua. ¿Eso es cierto? Más que correcto. Él es el bueno. Es más que correcto. De hecho, a eso se deben los submarinos. ¿Marinela? También. A eso se deben los submarinos. Y también los de con alcoholito, también esos. Ah, sí. También. Sobre todo esos. Oye, y pues ya para casi terminar, el 15 de junio es el Día del Poder de la Sonrisa. Es una forma en que recordamos que este pequeño gesto puede traer incontables beneficios a nuestra vida. También el 15 de junio nace en 1888 Ramón López Velarde, poeta mexicano considerado como el poeta nacional, y su poema más famoso es La Suave Patria. Y ya por último, el 15 de junio, por el año 2005, se le retorció el hígado a Rodolfo del tamaño de no saben cómo. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para trasplantarle riñones, corazón y un pulmón del coraje que le dio, porque se estrenó Batman Begins, o Batman Inicia, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale. No, digo, hay que darle pleitesía a su santidad. Lo único que sí me retorció es ver otra vez, por 20ava vez, la historia de origen de Batman, ¿no? Ah, sí, eso como que sí ya cansa, ¿no? Sí, ya chale, ¿no? Pero fuera de eso, la película creo que fue buena. Christian Bale, sé que a ti, Uri, no te convence mucho como Batman. Uh-huh. Pero al final de cuentas, bueno, fue un Batman que cumplió. Cuando se consagra ya Nolan con esa nueva propuesta de Batman, es en la que seguiría, ¿no? En la del Caballero de la Noche. Claro. Pero creo que Batman Inicia está bien, y sobre todo que nos ponen villanos que queríamos ver como el Espantapájaros y Ra's al Ghul. Y Ra's al Ghul. Fíjate que era padre, nunca se había visto el origen de Batman de quien lo entrenaba. A eso sí es cierto. En ninguna película se había visto, no, en ninguna, ni animada, creo, ¿verdad? Hasta ese momento. Ajá. Uh-huh. Fíjate que no, ahora sí que yo no digo que sea así como que el peor Batman, pero no me sigue convenciendo más Michael Keaton, como creo que a la mayoría. Pero tampoco digo que es un pésimo Batman, tampoco, o sea, creo que estuvo bien, pero no me termina de convencer, fíjate. Sé que no va a llegar al nivel de tu George Clooney, que tanto. No, sí, bueno, por lo menos tampoco va a llegar a tu Val Kilmer. Pero si a esas vamos, pues la neta, entonces me sigo quedando con Adam West. Sí, no, ese bailaba chido. Sí, el Batitwist. Oye, sí, o sea, no se me hace como que tan pésimo Batman, pero no me convence del todo. Me sigo quedando con Michael Keaton, fíjate. Muy bien, pues entonces ahora sí, chamacos, vamos a empezar con esto que se llama Morbius. Y pues arránquense, ¿quién quiere empezar contando por qué es la mejor película de Marvel? Como dijo ayer Rodolfo, dijo que era la mejor de todas, superando por mucho a El Hombre Araña. Pues creo que nada más Pavo la ha visto. No, yo sí ya la vi. Yo les puedo decir, ayer que comentaron que iban a platicar de Morbius, yo le comenté hace rato a Rodolfo. Iba saliendo de ver Maverick y digo a Rodolfo, mejor ve a ver Maverick, por favor, saliendo mi contexto Marvel, pero le digo, ve a ver Maverick mil veces que Morbius, a ese nivel. A ver, pero échale, ¿qué onda con la película? Imagínate, para que Tavo ya diga eso, y Tavo es más barbelita que yo, imagínate. Sí, cómo no, estamos. Eso nos quedó perfectamente claro ayer, ¿eh? No, lo que pasa es que sí, o sea, literalmente como película, película, hay películas que luego uno dice, como estábamos platicando de Strange, ¿no? Como película de Marvel fans, funciona, pero ya cuando te metes en el plano de la historia, de qué se trata, y ya le quieres ver la acción, o sea, literalmente estamos en una era de la tecnología que en el cine podemos ver algo, un Thanos que viaja y te desaparece, y cómo te hacen una película en donde las secuencias de la pelea no te dejan explotar esa pelea, ¿no? Entre un vampiro. Yo creo que hasta se ve más. Digo, la verdad es que nunca las he visto, ¿eh? Pero las de Crepúsculo, cuando ves escenas de que corren los vampiros, creo que se ven mejor esas que una pelea de Morbius. No te metas con Literal. Darío, que ahorita va a aparecer, ¿eh? Sí, no, Aguante man, con no tu estés Crepúsculo. invocando. Sí, de plano, a ese nivel. Sí, Darío, sí, bueno, sí. Es que es su obra maestra, es su cenit. Sí. Entonces ¿Qué mejor no se lo puede convoco. esperar Ahora de sí una que no, persona? ahora sí que es su crepúsculo. Ahora Sí, sí que es es el lo que te iba a crepúsculo de decir. Darío. ¿Qué se puede esperar de una persona que adora lo más profundo de su ser a Crepúsculo? O sea, No, entonces sí. entonces No, sí. yo digo que sí, se quedó demasiado corto. Digo, ahí Rodolfo me respalda, pero en los cómics el Morbius es el primer villano que no es creado o co-creado por Stanley, ¿no? Es el primero que se avientan a pelear contra Spider-Man y es uno que le abre así un parteaguas porque es muy parecido a Lagarto, ¿no? Un doctor que trata de buscar cómo sanarse o mejorarse para no estar mal. Y la historia que empiezan a manejar por acá, pues sí. No, o sea, a mí realmente sí la película me Sí, dejó demasiado no, decepcionado. sí está bastante chona. Sí es que mira, ahora sí que Rodolfo nos corregirá, pero es que yo recuerdo al señor Morbius de una manera súper diferente, ¿no? Entiendo, porque ya va a empezar Rodolfo, ya me sé sus argumentos. Es que no puede ser igual que el cómic. Es que no, es que si están haciendo un universo diferente en el universo cinematográfico. Sí, ya lo sé, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Discúlpame, Rodolfo, perdóname, pero ni siquiera le dieron al clavo. Ni a Morbius, ni a la ambientación, ni a su historia, ni absolutamente a nada. Así de plano. No, sí, totalmente. O sea, yo te digo, la acabo de ver. Y sí, para empezar, la misma caracterización de Morbius. Morbius, si recordamos en los cómics, y ahí está para que digas que sí se debe respaldar lo que son los cómics. En los cómics, Morbius no cambia de faceta. No. Su cara es siempre igual. ¿Sí? Quedó transformado como un vampiro humanoide, si lo quieren ver así, o un murciélago humanoide, más bien sería la palabra. Pero nunca cambia. Y aquí, pues, para que siga luciendo y se siga viendo guapo el Jared Leto, pues le ponen ahí de repente que se quita lo feo y se vuelve a hacer otra vez carita, ¿no? Sí. Y cuando se enoja, se hace feo. No, y además, ¿sabes Entonces, qué? Que el Morbius original se alimenta del plasma de la sangre. así es. No de la sangre como tal. Sí, aquí meten esa onda, ¿no? De que es sangre sintética y sangre real y que la sintética ya no le va a servir, que porque es del Y que doctor quiere buscar Simi, que no sé exacto. qué. Ajá, exacto. Y entonces él quiere buscar como la forma de evitar caer en eso, ¿no? Sí, está bastante. Ahora, también algo. Digo, Adelante. ahora en el cómic ves que la sangre de Spider-Man es la que usa que le retarda más el efecto de sed. Sí. Ajá, por eso es que en teoría lo quiere cazar en un principio. Lo va ahorita, yo creo que para eso va a ser la idea, ¿no? Así es. Y por ejemplo, otras cosas también así medio bizarras en la película es, por ejemplo, tienes esta situación del villano, ¿no? Creo que es un villano que quedó mucho a deber. No, Es sí, un o sea. villano que. Es que no puedes poner un villano a otro villano. Es que. Así de simple. Sí, no, ¿sabes qué? Lo que sí me hartó, digo, perdón, Tavo, yo sé que pues, ahí es la mejor película que has visto, pero la realidad, ¿sabes qué? Sí me pasó a torcer aparte todo. Que volvemos a caer en el mismo error que ha tenido Marvel desde sus inicios. Cualquiera puede convertirse en un Morbius. No, pero Sí, literal así exacto. lo manejan. No, o sea, cualquiera puede convertirse en un Morbius. Cuando realmente el accidente en el cómic se conjuntan varias cosas para que solamente Malcolm Morbius se convierta en ese momento, ¿no? Sí, así es, y te digo, es a lo que iba. Aquí el villano, pues recurren a ese recurso muy chafa de decir, ah, bueno, pues agarre y hace lo mismo. Y entonces, bajo ese concepto, quiere decir que podríamos tener 20.000 duendes verdes. Sí, ese 20.000 duendes verdes. O sea, bajo ese concepto, pues el que se inyecte sí. Se transforma. Inclusive, Harry, cuando tiene el suero, es muy diferente a Norman. Sí. No tiene la misma situación que le pasa a su papá, a pesar de que en teoría utiliza el suero. Así es. Entonces, aquí sí lo hacen así de, ah, pues cualquiera que se eche el suerito ya se vuelve también vampiro pro, ¿no? Y vampiro, y aparte te digo, no tiene como la esencia de un personaje, de un villano temible. Sí, exactamente. O sea, todavía mínimo Venom, que tampoco fue muy buena la de Venom Carnage, la de Carnage liberado, mínimo ahí Carnage todavía lo ves más como un villano por lo que es, ¿no? Es un psicópata. Y aquí tienes un vampiro que se pone a bailar. ¿También? Exacto. ¿Qué va a ser de un vampiro que no se sabe mover? Sí, no, porque aparte literal, Morbius es villano, es malo, no es, hay que estar enamorándose y, bueno, al parecer hasta pusieron, ¿no?, que va a convertir a su chica en... Ajá, dan como pie a que ella va a ser ahora otro vampiro, ¿no? La va a convertir en chicla y ya la van a relacionar con Deadpool, yo creo. Lo que pasa es que, bueno, Michael Morbius sí era como acá romanticón. Y de hecho, por eso se hace todavía más malo, ¿no, Rodo? Por esa situación. Ajá, se hace por el más. Interés amoroso, exactamente. Exactamente, por eso, pero se hace todavía más malo. No, no sé, hablando un poco, ni para exactamente. Nada. Y además, sí, Y hay errores que aparecen en la película. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de esa escena donde están en el metro? Ajá. Y va llegando al tren, y entonces Michael Morbius escucha que viene el tren, y entonces él, para evitar pelear con su compa, que ya está hecho vampiro, se avienta al túnel y se va volando. Uh-huh. Ajá, de hecho, cuando vuela, ¿se fijaron que el tren no se paró nunca? No, nunca se paró. O sea, que la estación estaba cerrada. ¿O sí, o sea, la cerraron, porque es que había una manifestación allá afuera y cerraron la... Es que no te ubicas en la cuarta dimensión. Cerraron esa estación. Y en la novena, claro. Estaban ahí los maestros. No, y en ese vuelo, literal, cuando vuela, deja estela. Va dejando un humo atrás. No sé si se dan cuenta que cuando... Sí, eso, ajá, sí. Cada que vuela... Y Morbius es, digamos, antinatural. Vuela por naturaleza, no por... se va esparciendo como polvo, se va deshaciendo. Sí, es que como que lo quisieron manejar muy vampíricamente cuando realmente él no es así. Ajá, lo quisieron hacer hasta como medio Goku, porque al final, ya al final los que sacó cuando el atacas al vampiro, hace el Kamehameha de un callo que de vampiros, ¿no? Ajá, de pues yo lo único que quiero resaltar, salvo que Rodo diga una cosa diferente, es que el Morbius original del cómic estuvo mejor hecho, mejor tratado, y una verdadera obra de arte cuando estuvo Todd McFarlane haciéndola ahí del Morbius, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Todd McFarlane, digo, ya hemos hablado mucho de él, pero algo que lo ha caracterizado son sus diseños, ¿no? Sin él no tendríamos un Morbius como lo vemos en la actualidad, no tendríamos un Venom, un Spawn. Entonces, sí le da mucho toque McFarlane cuando estuvo ahí en los 90s en Marvel. Uh-huh. Y esta situación aquí no la saben retratar bien. No. Inclusive el Morbius hasta deja estelas diferentes cuando, dependiendo de la ropa que trae, ¿no? Sí. Entonces, si trajera una ropa apoyando a la LGBT, pues dejaría el arco iris, ¿no? Si se fuera a comer uno de esos pastelitos de colores, dejaría el arco iris completo. Válgame, ya hasta su santidad ya lo había hecho, eso de vestirse de los colores arcoíris, pero bueno. Sí, rosa, ¿te acuerdas el Batman rosa? Eso ya lo había hecho, su santidad. En sí, Morbius, digo, desafortunadamente ahorita le preguntamos a nuestro querido Dark Knight y a Humbert qué opinan, pero yo creo que Morbius es una película que, para empezar, se tardó mucho en salir. Sí. Es una película que recurre a los derechos que tiene Sony, que puede hacer uso de ellos, que no son personajes primarios o principales de Marvel, pero no es lo mismo traer a un Venom, que todo mundo te conoce quién es Venom, a traer un Morbius, que desafortunadamente casi nadie te lo conoce, ¿no? Claro, entonces, creo que ese fue el primer fallo, el tratar de hacer un personaje que nadie conoce, y sobre todo, el traer un villano y siempre forzarlo al ámbito del héroe. Es como lo decíamos con Venom, ¿no? Es un personaje que su esencia es un villano. Tuvo un tratamiento, claro, Venom ahorita ya es un héroe, por así decirlo, pero tuvo un proceso de años y años de historias, argumentos y bases que te fueron haciendo cómo se fue redimiendo Eddie Brock para ser el héroe que es ahorita. Claro. Y aquí te lo ponen que de la noche a la mañana ya es así de, sí, luchemos por la justicia, ¿no? Entonces, pues sí está como bizarra esa cuestión, ¿no? O sea, y no se diga, ahorita te digo que nos digan Dark Knight y Humbert, pero por ejemplo las escenas post créditos, o sea, es una cuestión inverosímil de lo inverosímil. No, es una burla completa y total, es una burla completa y total. Y así de dónde estoy, o sea, no es el universo de donde Tom Holland, estoy en otro, pero curiosamente tengo todo mi arsenal y me puedo hacer todo otra vez y tener todo el poder del buitre. Ah, caray, pues yo quisiera que me transportara a otro universo para ver si caigo millonario, ¿no? Pues... Puede ser. No, con tu suerte caerías en otro universo más jodido todavía. Mínimo que fuera Rusinski. De Rusinski, ándale, está bien. No, sí, la verdad, honestamente, yo sí quiero decirles a toda la gente que realmente, pues, como que para la gente que no conoce al personaje y que le gusten las películas rosas y absurdas, pues sí la recomiendo. Pero para la gente que conocemos un poquito más, la verdad es que no quedó a deber mucho la película. No lo entendí en algunas partes. La verdad no terminó de agradarme completamente. O sea, eso de como para películas rosas para, es para gente para... con primaria trunca. Ah, yo pensé que ibas a decir para Humber que le fascinó Matrix 4. ¿Qué pasó? ¿No? Para gente que tenga la primaria trunca, sí les recomendamos ver Morbius. Sí, no, sí está como acá, la verdad. Mira, yo les voy a ser muy bien sincero. Casi no me duermo en una película. Esto es muy raro, a menos que la película esté muy mala. Y sinceramente, esa me durmió como no tiene ni idea. No manches. O sea, está... Gacha con todo lo que se vea. Okay. O sea, no es una película mala. Terrible, ¿no? De la tostada está esto. Oye, a ver, sí, mi querido... Sí, y comparto con Dar, yo cabeceé dos veces y sí lo dije. Dije, no, está horrible esto. Igual, literal. Y no te referías a Morbius, ¿verdad? Sino a la película. Sí, obviamente a la película. Muy bien, Tavo, del 1 al 5, ¿cuántas palomitas le das a Morbius? Menos uno. Se acabó las palomitas. No llega ni a cero. Es menos uno. ¿Tú, Rodo? Un uno. Ok. ¿Tú, mi querido Humbert? Cero absoluto. Cero absoluto. Ok. ¿Y el joven Dark Knight? Yo voy a estar igual que Tavo, pero le voy a dar hasta un menos dos. Sí, está bastante gachón, la verdad, o sea, en buena onda. Perdóname, Rodo, yo sé que... Oye, Rodo, ¿y el uno de por qué o qué? El uno se lo doy porque, mira, a final de cuentas, sí tiene una historia que de alguna manera te lleva. Eso es por lo que yo le doy el uno. Mínimo hay como una historia, y sobre todo... ¿sabes por qué te lleva los brazos de Morfeo, según escuché por ahí? Exactamente, de alguna manera te lleva. O sea, no es tan inconsistente o tan incongruente como hay otras películas que sí de plano no te llevan a nada. Pero también no, el uno, ¿sabes por qué se lo doy? Por la actuación de Jared Leto. Dentro de lo que cabe, él intenta hacer lo que puede con el pésimo libreto que tiene. Entonces... ¿Ves, Tavo, cómo no es? De verlo a él como Morbius, a verlo a él como Joker, prefiero verlo 20,000 veces como Morbius que como Joker. ¿Ves, mi querido Tavo? ¿Ves cómo no es invención mía? Siempre sale, tiene que ser al rescate de la Marvel. O sea, estás viendo algo que no puedes ni decir nada bueno y ahí viene el Rodolfo. No, sí, es que es Marvel y es Stan Lee, entonces tengo que prenderle veladoras y además es Disney y ya ves. Ya, no, ya te no dije es, que está no es invención mía. De los piratas. Ah, sí, ¿verdad? ¿Ves cómo no es invención mía? Todo. ¿No es, ¿ves cómo no es invención mía, Tavo? ¿Ya ves? Te lo dije. No, te digo, o sea, la verdad es por el uno, te digo, se lo doy básicamente por la actuación de Leto. O sea, sí, la verdad, y te digo, yo siendo hater de las actuaciones de Jared Leto cuando lo bien el Joker. Uh-huh. Aquí mínimo sí me convenció más. Sí lo vi más enfocado en representar el personaje como él trataba de poderlo representar bajo el pésimo guión y dirección que tenía. Pero mínimo aquí brilla más él que en el Joker. En el Joker, ok. Oigan, vamos a mandar algunos saludos de la gente que nos está escuchando. Fíjate, nos está escuchando mi querido Humbert, Juan Miguel Pérez Islas. ¿Qué se murió? Está bueno, dices, ¿qué pasó? Perdón, repita, se cortó. No, es que se cortó. Digo que nos está escuchando Juan Miguel Pérez Islas. Mándale un saludo. Ah, un saludo, un amigote desde la secundaria, ¿eh? Así es. Está bien, donde quiera que esté. También Roberto Ruiz, Ángel Jonathan. Por acá tenía yo más saludos. Yair Gómez. ¿Qué opinas de Superman y Lois, Rodo? Esa te repito, como ya ven que les había comentado en un programa, todavía no la veo. El problema es que ahorita se me juntaron varias series que ver. Y híjole, estoy así como súper saturado, porque por ejemplo está esa de Superman y Lois que quiero ver. Acaba de salir Obi-Wan. Ah, sí, de veras. ¿Cómo se llama? Estoy terminando de ver esta de... Ay, Estamos Muertos, de Netflix. Ah, sí, sí, claro. Entonces, sí, se también. Me han juntado varias series, de Moon Knight, etcétera. Entonces, ahí voy, pero ya pronto veré para dar mi opinión de Superman. Okay, perfecto. Oye, Rafael Quesada, ¿qué opinamos de la cuarta temporada de Stranger Things? Ya apenas iba a empezar a verla ayer y no he podido. ¿Cómo ves el tráiler, mi querido Dark Knight? Fíjate que se ve bien, se ve interesante, y la verdad es que le han dado un seguimiento al crecimiento de los personajes, bueno, aparte van creciendo con la historia. Ajá. Pues yo siento que tiene que estar bien, digo, la crítica sí la ha tenido, la tiene con unos 4 o 5 puntos arriba. Órale, vamos a ver. Oye, tienes un saludo de Sam Monroy, te mando a saludar, mi querido Dark Knight. Ah, muchas gracias, Sam. Aquí estamos. Un saludo. Johnny Josette, que nos manda saludos a todos y que muy buen programa. Gracias. Patricio Herrera, también nos está escuchando. Él nos está preguntando que si vamos a hacer algún programa de Thor. De hecho, sí. Al final del mes de junio, para ser exactos, el 24 de junio, tenemos un programa dedicado a Thor y a Hulk. De Thor y Hulk. De Thor, que cumplen 60 años. Así es. Así es. Entonces ya lo tenemos programado, mi querido Johnny. La verdad es que sí. Sí, a veces por el tiempo, pues no nos da para hablar de todo lo que quisiéramos. Pero la verdad es que pues estamos al pendiente de todo eso. También por aquí Alfredo Sánchez, que nos está escuchando. A ver, fíjate lo que te está preguntando. Que ahora, ¿por qué le estás tirando tanto a Marvel si eres Marvelita, Rodo? No, o sea, no se trata, creo que alguna vez lo comenté, no se trata de ser Marvelita o disita, como les dicen, ¿no? Decente, sino, por favor, decente. Simplemente, pues, de decir cuando está bien y cuando está mal, ¿no? Entonces, en este caso, digo, Marvel ha hecho cosas muy, muy buenas y debo de reconocer que sí, y la verdad creo que todos concordaremos en ello, si sigue vivo el cine de superhéroes, mucho tiene que ver porque sacó una película en 2008 llamada Iron Man. Sí, claro. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo. Sí hay que reconocerle cuando hacen las cosas, ¿no? Fue la primera empresa que nos llevó a la pantalla grande un team-up bien hecho de superhéroes. Sí, sí. Como Avengers. Avengers 1 sí está buena. Todas las demás, la era de Ultron, que es la mejor película según Rodolfo, sí me quedó a deber, pero... No, la mejor, acuérdate, es Thor Ragnarok, acuérdate. Ah, sí, Torre Ñañaron, sí. Torre Ñañaron. Show cómico mágico musical. Show cómico mágico musical de... Ajá. Pero a lo que voy es, o sea, digo, yo no es que ahorita esté como en contra de Marvel, de hecho era algo que quería como comentar más adelante como colofón, entonces lo dejo pendiente, pero es que siento que ahorita, y ya platicaré más de ello más adelante, cuando cerremos con Strange, creo que Marvel está cayendo ya en chotear la fórmula. Sí, exacto. Sí. Entonces, ese es el problema que está pasando ahorita con Marvel. Como pasó en un momento con nuestro querido Zack Snyder, ídolo, amor secreto de Armando, claro. Que llegó un momento que choteó tanto esa fórmula oscura que, sí, ya que valió gorro. Snyder, sí. Ya no, ajá, exacto, veías un Man of Steel, veías un Batman contra Superman, veías una Liga de la Justicia, es el mismo tono que ya como que ya no pega, ya cansó. Sí, claro. Y estoy hablando, por ejemplo, ahí también de DC, que también estoy en contra de las cosas cuando las hacen mal en DC, pero ahorita siento que Marvel está ya empezando a chotear la fórmula. Sí, claro. Y ese es el problema. Sí, no, mi querido Patricio, todavía espérate a su comentario del Doctor Strange, porque te vas a ir todavía más de espaldas. Déjame decirte, saludos también a Emilio Gómez, que nos está escuchando en los grupos. Por acá tenía yo otro por acá. Ismael Hernández, San Martínez, que nos están escuchando. Un saludote a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias en el Facebook. Y ahorita vamos a ver acá en el YouTube. José Méndez, un saludo también. Hoy un saludo a Lobo Solitario, siempre nos escucha o es común que nos esté escuchando. Un saludo también para él, a Diego García, un saludote completo. Y por acá tenía yo un último comentario, por aquí tenía yo que lo vi hace rato. Obregón Velázquez, oye, que si te gustó el Snyder Cut de Liga de la Justicia. ¿A mí? Sí, a ti, Rodo. Ok, sí. Digo, tiene todavía, a final de cuentas, ojo, tiene sus pequeños fallos. Claro. Pero creo que logra mejorar mucho la versión que nos dio Whedon de Liga de la Justicia. Creo que Snyder la logra mejorar. También, seamos sinceros, mucho la logra mejorar porque tiene el que ya salió la primera de Whedon y, ajá, sabe qué errores tuvo. Claro. Y ya entonces él tiene, claro, tiempo para mejorarlos y, sí, decir que fue su visión, que desde así estaba desde el principio y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Sí. Pero, en general... Que no le hables así, película, porque se va a enojar el Armando. Sí, perdón, respeto a Zack Snyder. Y ya, lo que voy es... Creo que sí supo manejar bien algunas cosas que en la otra película, por el tiempo, no lo podía explicar de manera correcta, ¿no? Claro. Supo darle un peso a Darkseid, supo darle un peso, algo que y ahí tú debes de concordar, Uriel, yo lo sé, porque tú eres seguidor de ese personaje, le supo dar y demostrar el verdadero poder que tiene Flash. Sí, claro. O sea, ahí podemos ver simplemente esa escena magnitud donde él va regresando, ajá, y va como arreglando y recomponiendo todo. Genial. Sí, no, es que mira, son pequeñas cosas que a lo mejor nosotros, no sé qué opine Dark Knight, Tavo, Umber, pero son pequeñas cositas que uno sí logra ver seguramente porque sigues al personaje, pero desde la primera que nos presentaron en el cine de Día de la Justicia, se logra ver cómo Flash es mucho más rápido que Superman. O sea, Superman no le logra dar un solo golpe, y eso es correcto, porque hasta en los cómics te dicen que Flash es mucho más rápido que Superman, y toda la vida te han vendido en la televisión que inclusive pueden estar hasta al parejo, cuando realmente no es. Y ahí, como tú dices, en el Snyder Cut se ve como es una magnitud que puede hacer y destrozar el universo, como lo ha hecho un chorro de veces. Exacto, lo el que es la verdadera Speed Flash. Force. Exactamente. Correcto. Exactamente. No nada más es corro rápido. Es no, lo que puede, exacto, llegar a manipular con esa velocidad. Así es, una cosa extraordinaria. Oye, pues entonces ahora sí, ¿quién quiere empezar con Doctor Strange y la locura del multiverso? Rodo, una vez. Ya, tapadita. Suéltalo, Rodo, suéltalo, ya. Bueno, voy a decir como dice Uriel, pues es la mejor película de todos los tiempos. No, mira, Doctor Strange, en general, si la vas a ver como una película tal cual, haz de cuenta, olvídate de todo el universo Marvel, olvídate sobre todo de Spider-Man No Way Home, no es una mala película. Cumple con lo que debe ser una película. Te entretiene, a mí cuando la fui a ver me entretuvo, me la pasé a gusto en el cine, etcétera, a diferencia de Morbius, que todos nos andaba durmiendo. Aquí mínimo, pues estás entretenido. Eso está padre. Donde empiezan los fallos es, y yo ayer lo platicábamos después del programa fuera de cámara, es que, por ejemplo, a mí el problema del conflicto es que me generó un super hype, como dicen ahora, es decir, una super expectativa por lo que nos habían presentado en No Way Home con esto de los multiversos. Entonces, si la película se llama Doctor Strange en la locura de los multiversos, pues tú dices, pues quiero ver esos multiversos, ¿no? Y resulta que en la película los ves así como 2 minutos y ya se acabaron los multiversos, ¿no? Ajá, y entonces, sí, claro. Dices, pues ¿dónde está eso? O sea, ¿dónde está? Yo pensé que se iban a meter más en el trabajo de, ahí sí, mi pleitesía, tú sabes que siempre se la rindo, de nuestro señor Jack Kirby. Él claro. fue realmente el que desarrolló todos los multiversos y esas locuras que se aventaba el Strange. Entonces, uno quería ver eso. Y de repente no te lo ponen, o te lo ponen muy poco. Entonces, yo iba con una esencia de quiero ver eso. Tal vez ese fue mi error. La otra parte es que te la venden como una película del Doctor Strange cuando es WandaVision 2. Entonces, tú dices, no, pues, me lo hubieran vendido como Spider-Man, ¿no? Es Spider-Man y va a salir el Doctor Strange. Funcionó bien. Aquí me hubieras dicho, es Wanda y va a salir el Doctor Strange. Uh-huh. Ok, perfecto. Si te fijas, a mí con Doctor Strange, no sé si a ustedes les pasó, me pasó como con Star Wars en la Guerra de los Clones. La Guerra de los Clones, llevas dos historias que van paralelas. La de Obi-Wan con Jango Fett y la de Anakin con Padme. Ajá. Está la historia de Obi-Wan con Jango Fett y estás pero metido y estás prendido y todo. Pasan a la historia de Anakin y Padme y te empiezas a dormir. Y luego regresan a la de Obi-Wan y otra vez, ¡ah, qué chido! Y luego regresan a la de Padme y otra vez me duermo. Y entonces, aquí pasaba igual a mí me sucedía eso. Veía yo la de Strange, ¡ah, qué padre! Porque pues vengo a ver al Doctor Strange, es la película, el Doctor Strange es uno de mis Avengers favoritos. Y luego de repente me la pasaban con Wanda, y ahí otra vez la misma, de que está que los niños, y que esto que lo otro, y luego otra vez Strange, ¡ah, qué bueno! Pero no, nada más son 2 minutos, regresamos con Wanda. Entonces, a mí eso no me gustó porque realmente no era una película del Doctor Strange. Claro. Sí, bueno. No sé qué opinen los demás. ¿Qué opinen? ¿Quién quiere escuchar? Digo, ya hablaré más de ella, pero ahorita les dejo ahí tantito para que puedan hablar los demás y no digan que me pase 3 horas ahí. Por lo menos ya no, por lo menos ya no manda saludos. No, no, sí, mandaré saludos a los que se les ocurrió poner a Wanda ahí, pero bueno. Sí, a ver, échale, Tavo, tú dinos. A ver, no, échale, o sea, Tavo. Sí tiene, digo, tiene así muchos fallos, ya mencionó Rodolfo los, digamos, más esenciales que se pueden ver, pero son cosas, ¿no? Son detalles, por ejemplo, yo me ubiqué mucho en la parte de cuando lo único que mencionan de, o sea, después de todo lo que pasó con Spider-Man, con los multiversos, que literalmente fue como que el, okay, viene algo bueno. Lo habíamos platicado en su momento, no se menciona nada de lo que pasó con Loki, ni tantito. Y con Spider-Man, nada más, yo me acuerdo que hace poco pasó algo con Spider-Man. Y es lo único que se menciona después de lo que se vivió con el multiverso de Spider-Man, y que nada más lo manejen así tan light, tan ligero, que inclusive a mí me dejó pensando que cuando yo me acuerdo que pasa lo de Spider-Man con Strange, le dice, todo el mundo se va a olvidar que tú eres Spider-Man, ¿no? Y el multiverso y todo esto. Y están sentados, literalmente él con América Chávez, creo que están ahí platicando cuando él le dice, sí, pasó algo. Y pues, ¿cómo es que cómo es que todavía se acuerda? Él se supone si se había olvidado, ¿no? Según su hechizo que él hizo, que se olvidaran. Detalles como esos son los que podemos encontrar así un buen. Ahorita se van a meter en un problema con Dark Knight. Échale, Dark Knight, ¿qué opinas de Doctor Strange? Bueno, a mí sí me gustó, sinceramente sí me gustó. Okay. Vamos a verlo de punto como lo ve este Robo. Sí, es una película, hay muchas referencias de Wanda, definitivamente. Y ya viéndolo como el personaje, sí, finalmente es una fecha de Doctor Strange porque de tanta referencia a Wanda. Ahora, lo que hace esta actriz, ¿cómo se llama la actriz que hace Wanda? Ahí, bueno. Olsen. Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, la verdad es que siento que hace un buen papel. Uh-huh. Hace un buen papel. Ya veo actualmente, ¿no? También lo actualmente hace un buen papel. El manejo de cómo está la historia, pues sí es un poquito del nabo, por si acaso, sí, como que esperas más. Sí. Y finalmente, la presencia de. Pues lo que todos esperaban, la presencia de los Illuminati. Uh-huh. Que. teníamos la expectativa de quiénes eran, ¿no? Y ya el mismo día ya se le dijo, a ver, es que los Illuminati son tal. Bueno, al parecer, pues no lo sé, hasta que veamos la película. Todavía cuando la vimos, dice, bueno, ahora, si voy a saber esa parte de las muertes, pues, o sea, finalmente para mí sí fueron muy de Sam Raimi, ¿no? Eso es un buen Sam Raimi. Y eso me gustó. Uh-huh. Eso me gustó. Ahora, mi parte favorita, creo que también ya se lo había mencionado yo a Uriel, fue la batalla que tiene el Doctor Strange con el otro Doctor Strange que está en uno de los multiversos, ¿no? Que tiene la lucha con las notas musicales. A mí realmente me gustó mucho. O sea, ¿cómo manejaron eso? O sea, la escena, cómo está cómo está hecha la batalla, ese tipo de batalla a mí me gustó. Mm. Eso es lo que da. Y vamos, lo que empieza, como también le comentábamos a Uriel, desde que empieza la película hasta que termina, pues sí me mantiene, digo, a lo mejor me mantiene en el asiento, saber qué va a pasar. Entonces, por eso le digo, a mí en lo particular, sí te gustó. Sí me gustó, digo, la historia, si lo vamos a ver así muy marvelita, pues nada que ver, ¿no? Y lo que es como la expectativa de lo que fue Spider-Man, ¿no? Pues sí, está la vara muy alta y la verdad es que a lo mejor habíamos esperado más que eso. Pero pues a ver, no sé, ¿qué opine el buen Humberto? A ver, el Humberto. Pues mira, a mí en lo personal sí me gustó. Tiene sus detallitos, ¿no? Como todas. No le prendo veladoras a Marvel como lo hace Rodo. Pero fíjate que esa parte sí. La mayoría sí me gustó. La parte invasiva de Wanda en la película no me agradó tanto. Siempre he dicho que deberían de poner un psiquiatra a todos los Bills de Marvel, porque eso ayudaría mucho a sus traumas. Ya ves que aquí la Wanda con eso de que quiere recuperar a sus hijos, hace estupidez y media y desmadra un montón de cosas. La parte también que no me agradó tanto, la mencionó ahorita Dark Knight, que es la parte de los Illuminati. Ahí sale, por ejemplo, nuestro fabuloso genio, ¿cómo se llama mi estimado Uriel de los Cuatro Fantásticos? Red Richards. Exactamente. Entonces recordemos que, por ejemplo, Red Richards, pues prácticamente vence al devorador de universos, ¿no? Sí, claro. Si recordemos en las... Ajá, y ahí lo matan de una manera tal que tú dices, no manches. Sí. O sea, peor que paleta de hielo, ¿no? Lo hacen espagueti. Sí, exacto, o sea... Tienes la mente más inteligente del universo, a la bruja más poderosa del universo y se le ocurre aventarse a las patadas, ¿no? O sea, exactamente. Siento que es como dice Dark Knight, es un humor muy de Sam Raimi, pero no. Ahí, curiosamente, las mujeres así se echan como unos minutos de tiro y los hombres, gracias por participar, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, esas partes no me gustaron, la verdad es que no. Al Red Richard, cuando lo deshacen ahí completamente, te dices, no manches, o sea, te estás acabando con un personaje que puede dar muchísimo, ¿no? A lo mejor pudieron haber generado otra controversia, porque él también sabe manejar universos, sabe manejar otras cosas, y junto con el Doctor Strange pudo haber hecho mucho. Sin embargo, ahí, como bien dice Rodo, lo hacen espagueti y vámonos, lo desaparecen de la película. Entonces, esa parte de los Illuminati, después de que vi eso, se me hace como que de relleno. Cosas que no deberían ni haber estado ahí. Uh-huh. Sí, y al final, donde realmente ponen a la Wanda, que es así como que la elegida, y ya estaban ahí hasta los criptogramas con su imagen, y que ella iba a apoderarse del universo y todo eso, o sea... Se me hace más película, pues te digo, de la Bruja Escarlata que del Doctor Strange. Uh-huh. Sí, pues muy desbalanceados los poderes también, ¿no? Bueno, sí. Los enemigos, porque a Wong, por ejemplo, cuando... Es el hechicero supremo, caray. Ajá, es el supremo y parece, creo que yo me rifaba más. No, déjame decirte, o sea, ¿qué puedes esperar de un hechicero supremo que en lugar de hacer una puerta dimensional para aparecer arriba, hace un lazo para cansarse los brazos. Ajá, exacto. O sea, sí, por el principio de cuentas, ahí ya valió quesadilla, ¿no? Era como el mecate de la verdad de la Mujer Maravilla. El mecate era del 8 para que aguantara. Oye, fíjate que, bueno, pues sí, fíjate que sí estoy de acuerdo con varias cosas. Yo lo que puedo decir de la película del Doctor Strange en el multiverso de la Fiacura es que creo que quedó a deber y pienso que no quedó bien ubicada la película. El día de ayer se los comenté a Rodo, a Tavo, a Humbert, es que me parece que Wanda como tal, la Bruja Escarlata, debió haber sido la siguiente villana para el universo Marvel. O sea, pienso que está como desperdiciado el personaje en esta película. Lo que sí quiero resaltar es que me gustó la caracterización, ¿eh? La caracterización de Wanda, de la Bruja Escarlata como tal, sí me gustó. Pero pienso que es un personaje que es como desperdiciado ahí. Y hoy sí tiene muchas cosas que la verdad no me agradaron. Sí me gustó, sí quiero decir que fue una película que me entretuvo, estuvo bien, pero sí tiene muchos detallitos que no me parecen a mí que pudieron haber quedado en la película. Realmente creo que estuvo como raro. Quiero ante todo resaltar el trabajo actoral de los actores, porque manejándote el mismo personaje en distintos universos, puedes ver el nivel actoral de cada uno. ¿Sí? Entonces, creo que las actuaciones estuvieron bien, pero la neta, la película sí estuvo de la... O sea, no fue lo que uno esperaba que fuera, la verdad. Exacto, yo creo que ese es el resumen. La película no es mala, no. Es una buena película, pero llevamos una expectativa muy alta para ella. Sí, o sea, ya como que dices, bueno, ¿esto qué? Y además habían dicho, ya ves como dice Rodo, que siempre Marvel dice una cosa y nunca cumple, habían dicho que tenía que ver con varias de las series, ¿no?, que estaban saliendo en televisión, entre ellas Loki, y pues yo no vi ninguna relación ahí que tuviera algo que ver. Exacto, o sea, se supone que se esperaría para empezar un castigo bien pesado a Strange por todo el relajo que hizo en Spider-Man. Claro. Y tú dirías, eso es lo que va a dar pie a precisamente esto, ¿no? Sí. En teoría te daban a entender eso en los trailers, que sabemos que Marvel te vende un trailer y te da otra película, ¿no? Pero daban a entender eso, que precisamente lo iban a enjuiciar los Illuminati por lo que había hecho él con los multiversos. Así o bueno, es. En este caso con el de Spider-Man. Sí. Pero no, nada que ver con eso. Yo también estoy de acuerdo que si la ves como una película, la parte es buena, pero con todo el contexto que se supone prometía la película, pues ahí fue donde falló. Esa aparición, que concuerdo con Humbert, de los Illuminati, fue como nada más para cumplir, como dar ese famoso, como se dice, fan service, pero pues no lo manejaron de manera correcta. O sea, el profesor Javier también tienes uno de los psíquicos más poderosos del planeta. Sí. Y cómo se lo echa Wanda, ¿no? O sea, tú dices, sí. O sea, se agradece mucho ver a Sir Patrick Stewart, la verdad. Claro. Nosotros que crecimos con las primeras X-Men, se agradece verlo nuevamente. Sí, eso del profesor X. Eso fue joya. Sí. Exacto. Es que mira, ¿sabes sí, qué? Digo, ¿qué es creo también? Que fue donde más emocionó la gente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero ¿sabes una cosa? Mira, es que también eso de los Illuminati, como que yo estoy de acuerdo contigo, está mal manejado porque yo vuelvo a lo mismo. O sea, perdóname, Rodo, yo sé que es una crítica que te duele mucho, pero volvemos al mismo punto del problema que ha tenido Marvel en ese aspecto. Estamos hablando de que cayó un Doctor Strange de otro multiverso. Sabemos que en nuestro universo el Doctor Strange es un hijo de la tostada que hizo todo un relajo y nadie llega a ayudarlos. Oye, por lo menos invéntate otros personajes 20,000 que lleguen a ayudar a un problema que puede destruir el multiverso. No estamos hablando de un problema que va a destruir nada más el edificio. Entonces, algo que a mí sí me sacó de onda, dije, bueno, pues por lo menos se va a ver ahí un cameo de los otros fantásticos, o van a llegar más superhéroes a ayudar, y nadie llega. Dice, no, pues entonces... Ese bien siempre quiere eso, y es muy caro para Disney. No, por eso te digo, inclusive pudieron haber hasta inventado otros personajes. Sí, ¿no? O sea, simplemente velo con Spider-Man, que es la vara más alta que diría Rodolfo. Tienen un problema, ¿sí? Y se juntan para ayudar al problema que tienen. O sea, la verdad es que yo sí estoy de acuerdo ahí con Rodo, que no lo había visto de esa manera, pero ahorita ya Rodo sí creo que tiene toda la razón. Estamos hablando de Reed Richards y Charles Xavier. Y tú así como que, bueno, luego... La Capitana Marvel y la Capitana Carter salieron mejor. Sí, exacto, ¿no? O sea, te digo, son cosas que como que no checan, ¿no? Ahora sí, como diría el tipo este del chiste, ¿no? Está chido, pero hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, hay situaciones, creo que ayer lo comentabas tú, Uriel, cuando nos platicamos ya fuera del programa, como por ejemplo eso cuando los va persiguiendo Wanda, ¿no? Ah, sí, que parece es el como, santo. Como slasher de los 80, ¿no? Sí. Que va pasito a pasito atrás de ellos, y ellos corren y voltean, y ahí sigue atrás. Sí, bueno, que... tú bien dijiste, creo que podía volar, ¿no? Sí, o sea, supone que ella vuela como por qué cojeaba. O sea, ¿no? ¿Qué onda? Y esto sí se me hizo muy chafa de Guasa, les comenté ayer a los compañeros. De Guasa les digo que me acordó de las películas del santo. O sea, los zombies ahí apenas pueden caminar y la gente corriendo despavorida a kilómetros por hora y los alcanzan. Y aquí lo mismo, ella va arrastrando, por principio de cuentas, como dice Rodo. La Bruja Escarlata puede volar. ¿Qué necesidad tiene de andar arrastrando la pata? ¿No? Pero bueno, vamos a decir que le dio flojera volar. Ok. Va arrastrando la pata. Los otros van corriendo a toda velocidad y los alcanza. O sea, creo que voltean y está cada vez más cerca, ¿no? Y tú dices, órale, pues qué onda, cómo lo hizo, ¿no? Eso es lo que a mí, pequeñas cosas que dije, ay, pues como que no le entendí aquí, ¿no? Otra fallita que por ejemplo tiene es para todos los que vimos el trailer, dijimos es Shuma Gorat. Ah, sí, claro. Shuma Gorat. Y Shuma Gorat es un demonio canijísimo, sí. Villano igual poderoso de Doctor Strange. Y tú dices, va a salir, sí, ok, entiendo que ya después se vio que fue por cuestión de derechos de que no podían utilizar a Shuma Gorat. Entonces no quemes la apariencia del personaje, utiliza otro. Tienes 20,000 formas que le puedes dar a otro demonio. Uh-huh. Y no pongas a uno que es un Shuma Gorat genérico para que se vea que lo mata sacándole el ojo y tú digas, entonces así es como moriría un Shuma Gorat. Pues no, ese no es Shuma Gorat, ¿no? No, entonces... lo que sí quiero resaltar y que dijo Albert, bueno, Dark Knight, la verdad es que sí quiero resaltar mucho la escena en que están peleando con las notas musicales. Ayer lo comentábamos en el programa también. Si escuchas la música, puedes disfrutar una película mejor. Y esa escena, toda esa escena de la lucha, eso es lo que tiene. O sea, la musicalización junto con la pelea entre las notas musicales sí quedó bastante bien, Rodo. También ahí no puedes decir que no. No. De hecho, la dirección de Sam Raimi está muy bien hecha. O sea, se nota la mano de Sam Raimi. Y la película visualmente también es muy buena. Las actuaciones... como tú dices, a nivel actoral, también es muy bueno. O sea, la película es buena, ¿no? No estamos diciendo que sea mala. No, lo único es que es una película que no cumplió con la expectativa de lo que prometía. Uh-huh. Ese es el grave error de la película. Uh-huh. Sí, esa escena me gustó mucho. Uh-huh. Algo que es importante que no hemos mencionado, ni Rodo, ni Tavo, o sea, el rol que tiene América Chávez en la película. Que al final de que aparenta no ser importante, realmente es el eje de la película. ¿Por qué? Porque Wanda quiere atraparla ya por sus poderes. ¿Para qué va a pasar? Lo que está teniendo, lo que está haciendo Marvel es ya preparando sus Young Avengers, ¿no? Creo que eso es lo que quiere, ¿no? Ahora, el personaje de esta chica, Xochitl Gómez, creo que se llama, pues, es mexicana, norteamericana, no se me hace malo, finalmente también creo que es una, tiene buena actuación y el personaje se me hace, pues a pesar de yo no conocerlo totalmente, no se me hace mal, no sé qué pueda decirnos Tavo o Rodo sobre eso, ¿no? Uh-huh. Sí, yo le comentaba por ahí a Rodo de precisamente eso, América Chávez, por ejemplo, en el cómic como tal, no... no maneja los multiversos como aquí lo están poniendo, o sea, la, los portales a los multiversos, no, o sea, realmente no es así como ella los maneja, y aquí la pusieron literal como que yo tengo el poder y me lo quiere hasta robar Wanda, ¿no? O sea, ahí yo creo que sí desproporcionaron totalmente el personaje, y coincido que sí, sí le quedó bien a esta chica el personaje, lo hace bien también, yo creo que sí, yo creo que es muy acertado, y la chica también, lo hizo muy bien, le quedó bien. Pero coincido con esa parte de que no, la ponen como la trama principal, de hecho el eje principal, pero realmente es, no debió haber sido ella literalmente todo ese preámbulo del de que yo por mi poder me lo quitan y ya. Y al final de cuentas Strange se lo quita y bueno, se lo va a quitar y yo creo que eso lo estuvieron como que repitiendo mucho el primer Strange, todos los Strange la quieren matar por quitar el poder o la terminan matando, se supone. Y este es el que le sale más coherente, se supone, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí sí. Yo creo que sí la quemaron mal. Ajá. Ahora, se supone que se decía que esa era la historia original, de hecho, ¿no? Si ahí Dan May también podrá apoyar. Creo que la versión original era que Strange era el mismo villano. Sí. No Wanda. Sí. No Wanda. Pero exacto, cambiaron y entonces pusieron a Wanda como la villana. Oiga, nos hacen una pregunta. Ángel Jonathan, ¿se muere Wanda o no? No. Okay. No. Sí, yo también pienso que no se murió. Se fue a dormir, sí, ya estaba muy cansado. Sí, la verdad es que, bueno, no es mala, como dice Rodo, no es mala la película, pero sí no me terminó de convencer completamente a mí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Creo que algo que no sé si eso también sea cierto, también que no sé si sepan todo o tabú, pero se supone que América Chávez es la única que existe en todos los universos, ¿no? ¿Eso es cierto? Digo, así como lo manejaron la película, ¿o eso cambia en los cómics? Bueno, yo que recuerdo del cómic de ella, o sea, la parte de la de sus mamás, porque de hecho es como que unos personajes que quisieron poner sobre todo lo de los lesbianos y eso, sus mamás sí son así del mundo y llega un portal multiverso que sí se las lleva y se las quita, y ella trata de agarrarlas y se va al multiverso, no es que ella lo había creado, no. Ella se va y al momento de entrar ahí es como empieza ella a pasar todos los multiversos para literalmente buscar precisamente a sus mamases, o no sé cómo se diga sin que se ofendan, pero buscar a sus mamases, pero realmente no así como lo manejan ahí, ¿eh? Sí, pero creo que sí, hasta donde tengo entendido, sí, ella no tiene otra contraparte. Sí, no tiene otra contraparte. ¿Sabes qué? Es un personaje muy similar o muy parecido a Access. ¿No? Sí, exacto, que solo hay uno. Que solo hay uno, exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues que empezamos con Dark Knight. ¿Cuántas palomitas le echas, Dark Knight? Fíjate, bueno, le digo que sí me gustó. Tampoco, como bien dice Rodolfo, no es una película perfecta. Está entretenida. Yo le voy a dar 4 palomitas. 4 palomitas. Sí. O sea que sí la recomiendas ampliamente. Sí, claro. Sí, totalmente. Me quedo más que la Morbius, sí. Ah, no, pero por supuesto, ¿eh? Ahí sí, perdóname, Rodo, pero ahí sí recomendaría hasta Civil War, ¿eh? Oye. hasta Crepúsculo, diría. Darius, eso es lo que diría, exactamente. Tú, Humbert, ¿cuántas palomitas le pones? Yo también 4, Sí, altamente recomendable. 4, la verdad, sí la recomiendo y sí sería de las películas que incluso volvería a ver. Claro, sí, no, sí está bastante aceptable. Está bueno, Octavo... o sea, tiene sus detallitos y todo, pero sí la volvería a ver, sí me gustó. Perfecto. Yo fíjense que se los recomiendo, no sé si tuvieron oportunidad de verla en 3D, yo pude verla en 3D, y por el 3D yo hasta les doy el 5 o el 6. Órale, fíjate. Habrá que conseguirla, sí. Sí, en Todo, 3D. bueno, hay algunos cines que todavía la tienen en La están 3D, exhibiendo pero sí. todavía, sí. Bueno, eso hay que ver, ¿no? Mi querido Rodo, sí, ya sé que le vas a dar como 20.000 palomas, pero arráncate, pues. Yo le doy 3.5. 3.5 es No una película manches. que ¿Por sí, qué? no, que sí cumple, o sea, es una buena película, te entretiene, etcétera. No llega a la perfección de Thor Ragnarok, pero a final de cuentas es una, no, fuera de cosas, digo, es una película buena, nada más que a mí a lo mejor lo negativo que tiene uno es esa participación forzada de darle tanto peso a Wanda. No me gustó, tal vez si te digo, me lo hubieran vendido como WandaVision 2, me hubiera encantado porque sabría lo que iba esperando en la película. Y esa cuestión de que yo siento que se desaprovechó enormemente el personaje que nos habían mostrado en What If, que era el Strange malo, el Strange con Dormammu, Shuma Gorath, etcétera, que era en teoría la visión original que se iba a tener de que iba a ser el verdadero villano ahí, se desperdició totalmente. Sí, estoy Entonces yo como por eso le daría 3.5, pero a final de cuentas 3.5 pues es una película que pasó y está un poquito más arriba de haber pasado de panzazo. Entonces para mí es una película que recomiendo, yo la volvería a ver igual como comentan la mayoría, yo también la volvería a ver totalmente y nada más es eso, me quedo a deber la película. sí, yo creo que a todos nos quedó de ver algo que yo comenté, no sé con quién de ustedes ya lo comenté, creo que con Dark Knight, con Humbert, y no sé si contigo, Rodo, comenté alguna ocasión algo que no me ha gustado en general de las apariciones del Doctor Strange, desde su primer película hasta sus apariciones distintas en las distintas películas de Marvel, es que a mí varias personas me han comentado. O si me han dicho, oye, pero es que si el Doctor Strange puede hacerlo todo, ¿por qué no hacía esto? Yo es que el Doctor Strange no puede hacerlo todo. Él es un hechicero que ocupa hechizos. Y si tú recordarás, mi querido Rodo, en los cómics sí habla los hechizos que está ocupando. Y en las películas Así es, pienso que correcto. ayudaría mucho el hecho de que él dijera los hechizos, ¿no? Llamo la atención de las siete lunas, de no sé dónde. Y entenderías Así más es. que puede hacer telequinesis por medio del hechizo, no que él las levante las cosas. O la lucha de las notas musicales también es un hechizo, ¿no? No es que él pueda hacerlo todo o que por medio de la magia pueda hacer cualquier cosa. No, él ocupa los hechizos para poder defenderse y atacar. Entonces pienso que quedaría más claro si de alguna manera pudiera hablar los hechizos como en los cómics o como en algún tipo de. ¿Te acuerdas que salió en la serie animada de los 90s del Hombre Araña? De Spider-Man, De correcto. Spider-Man. Y ahí sí decía sus hechizos que ocupaba. Sí, y es que, por ejemplo, también algo que está muy, muy claro en los cómics, y aquí no lo han como puesto mucho, salvo en la primera, y que es un enorme cabo suelto, también por eso tal vez no le doy más allá de 3.5, porque, por ejemplo, es el costo. El hacer magia tiene un costo. Sí, claro. En la primera película te lo manejaban muy bien. Por eso está el famoso Mordo. Se vuelve malo porque se da cuenta de lo que está sucediendo al hacer el uso excesivo de la magia. Sí. ¿Dónde está ese desbalance? Y entonces tú dices, pues bueno, aquí va a salir Mordo, entonces supongo que Mordo va a ser malo también, se va a querer cobrar de lo que hizo Strange, etcétera. Y no. Entonces tú dices, ¿dónde está la secuencia de Doctor Strange 1 con Doctor Strange 2? Por eso es que parece WandaVision 2 en vez de Doctor Strange 2, porque no se sigue esa línea que dejaron en la 1, ¿se acuerdan? Sí, Que era que claro. ahora iba a tener un conflicto con Mordo por ese uso o el costo de utilizar la magia. Ah, y Exactamente, antes de que sí. se nos olvide, vamos con las famosas escenas post-créditos, ¿cómo no? Ah, ¿cómo no? Así es algo que nos faltó espolear, ¿eh? La primera, véanla, la segunda, omítanla. Sí, exactamente. Y lo peor es que la primera, si no eres muy fan de los cómics, no le vas a entender nada. Sí, claro, es Sí. lo peor del caso. O sea, por ejemplo, válgame, había escenas postcréditos donde aunque tú no fueras fan de los cómics, las entendías, ¿no? Esa escena súper famosísima de donde está el martillo de Thor. Ah, sí. O sea, es genial. Aunque tú no fueras fan de los cómics, sabías de quién era el martillo. Sí. Y funcionaba en la escena postcrédito. Cuando llegaba el coronel Ross, el general Ross, perdón, con Tony Stark y le decía, es que estoy haciendo una iniciativa Avengers o algo así, tú entendías a qué se refería. Claro. Aunque no fueras fan de los cómics. Sí, ¿no? Y aquí llega el personaje de esta Charlize Theron y no entiendes quién es. Exacto, salvo que tú seas fan de los cómics, lo vas a entender. Claro. Vas a ver que es el interés amoroso de Strange. De Strange, así es. Pero fuera de eso, no entiendes quién es. Si no sabes ni qué rollo. Así como, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Muy parecido, no sé si se fijaron, a la escena post-créditos donde Nick Fury manda el mensaje y aparece el logo de la Capitana Marvel. De la Capitana Marvel, claro. Salvo que fueras fan de los cómics, entendías ese símbolo. Si exacto. No, como se queda así de a quién textió. O sea, ¿quién le contestó? ¿Qué tranza, no? Sí, claro. Entonces creo que es un fallo que tiene ahí la escena post-crédito. Es una escena post-crédito muy padre, por lo que se puede desarrollar con el personaje de Charlize Theron. Sí, pero sí. Si no eres fan de los cómics, no la entiendes. No entiendes nada. Es una falla en la Matrix, pues entonces. Sí. Ah, sí, claro, ¿no? Oye, y la te digo, segunda... ¿Ves cómo no todo puede ser perfección como Matrix 4? No, y este... y la otra, pues sí, está súper bizarra. Digo, es el humor de Sam Raimi, yo lo entiendo. Pero pues sí está súper bizarra, ¿no? O sea, eso de que se está pegando. Y ¡ay! Se acabó. Y tú dices, ¿se acabó? O sea, para esto me quemé 10 minutos de mi vida esperando aquí a que saliera el Bruce Campbell diciendo eso. ¿Sabes cómo hubiera quedado genial esa escena muy al estilo Sam Raimi? Que cuando hubiera acabado de cachetearse, hubiera dicho Groovy. Ah, el personaje de Ash en El Despertar del Diablo. Si hubiera sacado su brazo... Ándale, la sierra, lo que fuera, yo diría, eso sí valió la pena de estar 10 minutos aquí, aunque nada más lo hubiera dicho Groovy. No, es que últimamente esas escenas que son chistes, más bien son burlas. ¿Me explico? Bueno, sobre todo porque inclusive eso de que hubiera hecho Groovy, puta, hubiera coqueteado con todo mundo y fanservice a todo lo que da, porque recordemos que hay un cómic de Marvel Zombies donde la tercera parte... es Marvel Zombies contra el Ejército de la Oscuridad, es decir, contra el de Ash, así el Despertar del Diablo. Así es. Entonces hubiera quedado genial. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, creo que ahí le faltó a Sam Raimi, nada más por hacer el favor a su compa Bruce Campbell, pero pues... Sí, fue un favor de compadres. Sí, fue un favor de... Bueno, que lo ha hecho en las películas, lo hizo en las películas de Spider-Man y lo ha hecho con ese personaje, ¿no? Ese es personaje, exacto. Lo que hace Guillermo del Toro con este cuate que le hace todos sus monstruos. El Romperman. El Romperman. Ah, el otro, el ajá, sí, también. Sí, el delgadito. Sí, ándale, el que hace lo del laberinto del fauno y todo eso. Exacto, o sea, ya son directores que tienen a sus consentidos, a sus actores preferidos, y pues bueno, les dan ese chance, ¿no? Ahora, además les voy a dar otro tipo. ¿Qué es esto? Bueno, esto de acabar con el tercer ojo del Doctor Strange, ¿qué les dice a ustedes? Ahí yo siento que es el Doctor Strange, que ya de cierta manera va a estar poseído. Porque recordemos que ese tercer ojo es cuando él precisamente empieza a absorber demonios. Así es. Y es que se tiene esa capacidad. Así es. Es por eso que se destruye el universo del Strange malo. Ajá. Porque empieza con ese tercer ojo. Así es. Que en teoría aquí se supone que por lo que parece ser, que nos dicen en la escena post-créditos, él ya lo sabe dominar. Así es, como que ya, pues ya se puso a estudiar, digamos, ¿no? le fue y le preguntó a Ten Shin Han. A Ten Shin Han, sí, exactamente. Le preguntó a Ten Shin Han. Oye, pues fíjate que sí está padre, yo creo que sí, esa película sí véanla. La de Morbius pues ya es bajo su propia responsabilidad, pero la de Doctor Strange 2 sí está padre, ¿no? Muy bien, chamacos. Oigan, pues y ahora pues estamos en espera de, ya ves, ya salió el trailer de Thor 4, el trailer 2. Ah, padrísimo, ¿no? Fíjate que... Sí, ese está bueno. Que sí se ve padre, o sea, a final de cuentas tengo el miedo de que vaya a recaer en un show cómico mágico musical. Que agárrate, que yo creo que es lo que va a pasar, ¿eh? Pero creo que el villano Gorr, si lo saben a utilizar, eso va a ser muy bien hecho. Porque a final de cuentas es un villano que mata dioses. Sí, sí, sí, no. Es un villano que en los cómics es el que tiene la espada de Null. Mira. Y recordemos que Null es el padre de los simbiotes. De los simbiotes, ajá. Fíjate que déjame decirte una cosa, mi querido Rodo. Mi querido Tavo, que están tan eufóricos. Yo creo que hay que tomarlo con calma, porque la neta, o sea, sí sé cómo le prenden veladoras a Marvel Universo Cinematográfico. Pero hay que recordar que la han supercajeteado de manera impresionante con bastantes y muchos personajes. ¿Sí? Simplemente no me voy lejos con el mismo personaje, Rodo. En Thor reñañaron, esperabas la batalla con Hulk y resultó ser un show cómico mágico musical. ¿Sí? Y decían que iba a estar súper buena la película. En Doctor Strange 2 pensaste que el malo iba a ser el Strange malo y no pasó así tampoco, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo con calma. La neta es que yo veo el tráiler y digo, chale, va a pasar lo mismo que las otras anteriores, pero bueno, pues cada quien sabe, ¿no? Sí, digo, sabemos que va a tener el humor clásico de Taika Waititi. Ay, pero sí. Porque se ve desde los trailers, se ve el humor que sigue. Ay, Dios. Pero al menos se ve que el villano es el que se puede sacar a relucir. La verdad, Christian Bale creo que quedó bien también en ese casting. Sí, la verdad, sí. Entonces, creo que puede dar un buen villano. Y híjole, no me quiero adelantar y spoilear, pero se me hace que ahí van a matar a Thor. Ojalá. Y se quedará Jane Foster como, sí, Dios te oiga, como Thor. Como la Tora, ¿no? Ya ves que ahora precisamente pues quieren hacer a todas las mujeres, ¿no? Sí, entonces, probablemente vaya a pasar eso. Es posible. Sí, lo más seguro es eso, pero lo que tengo miedo es que cuando se muera Thor, todos estén botados de la risa. Como pasó en Reñañaron, ¿no? Ajá, exacto. Pues mira, hay que tenerle como fe, ir con baja expectativa para que te sorprenda la película. Y y es eso, ¿no? O otra película que igual ya viene la siguiente semana, pues es Jurassic Park. Jurassic Park. Para todos aquellos que crecimos con la Jurassic Park de aquel lejano 1993, ver otra vez a los personajes originales, Alan Grant, Ian Malcolm, la doctora Ellie Sattler. Nostalgia, yo creo pura. Que es súper padre, ¿no? Ah, exacto, a ver cómo los conjugan. Como alguna vez lo comenté, si saben manejar bien la nostalgia como lo hizo Cazafantasmas o como lo hizo Spider-Man No Way Home, vamos a tener una buena película de Jurassic Park. Así es, pienso que sí puede dar mucho, fíjate. Muy bien, chamacos. Oigan, pues solamente les recuerdo que el siguiente viernes toca Escalofrío con un tema que está interesante, es el libro de los muertos. Y de ahí nos vamos a dentro de 2 semanas, que es el día 10 de junio. Esperemos tener ya a Darius por aquí, porque toca un programa de Arkham con el tema Leyes y mitos de los vampiros. Sí, ¿no? Crepúsculo. Leyes y mitos de los vampiros. Entonces, Crepúsculo Reloaded. Ojalá y no. A ver si no nos que se me hace que por eso no ha venido, está preparando el programa de Crepúsculo. El Darío, eso no ha venido el Darío. Se me hace que sí, déjame ver. No nos está oyendo. Yo creo que nos mintió a todos, porque si no estaría ahí oyendo el programa. Oigan, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Hugo Ambriz, que nos manda saludos. También por aquí tenía yo otros nuevos. A Joseph Beats, a Maite Acevedo, y por acá tengo a Javier Méndez. Muchas gracias por estarnos escuchando y pues nos estamos viendo el próximo viernes en Escalofrío. ¿Cómo ven? Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Simplemente eso nos motiva a seguir aquí con ustedes. Así es, mi querido Darnayt. ¿Algo que más que quisieras agregar? Pues, bien, el doctor Strange no lo han visto y Igual búsquela en 3D, como dice el buen Tavo, para que la disfruten mayormente. Vamos a tratar de buscarla también nosotros para verla en 3D. En 3D, así es. Humberto, ¿algo más que quieres agregar? No, nada, nada, creo que ya todo está listo. Perfecto. Mi querido invitado Tavo. No, de verdad que les agradezco la invitación. Digo, es muy padre poder platicar. Así y pues es. Sí, les voy a recomendar, vuelvo a decirlo al inicio del programa, se los comenté, vengo de salir de ver Madre Verica Celato, y ahorita que mencionan lo de Jurassic Park, sí, nostalgia pura, y sí se la recomiendo, porque no spoileo obviamente, pero para todos los que vieron Top Gun, de verdad que está muy bien hecha, bien lograda, y es buena, muy buena película, o sea, película donde las ya se me hizo favorita, la verdad. Bueno, pues ya estaremos platicando de esas películas aquí en Spoilers, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Pues igual, un saludo a todos nuestros escuchas, gracias por estar por acá en 2 días seguidos escuchándonos. Sí, no manches. Y pues sí, vayan a ver Doctor Strange si todavía tienen la oportunidad, véanla. Morbius, si están cansados, quieren dormir, aprovechen. Y y pues bueno, ya estaremos hablando, como bien dice Tavo, ¿no? De Top Gun, de Jurassic Park. Ahora hablaremos de Obi-Wan, probablemente. Ya salió el trailer de la de Andor. Claro. También se ve interesante la serie. Entonces, creo que vienen cosas interesantes de las que podemos estar hablando. Nos están dando buen material para hablar esto. Así es. Ahora que hablemos de Obi-Wan, a ver si puede estar Sigurd con nosotros, a quien le mandamos un saludo. Y para que ya nos diga qué rollo con el pollo, ¿no? Con el pollo de Star Wars. Con el pollo de Star Wars, sí, cómo no. Muy bien, chamacos, pues está muy bien. Qué bueno, cuídense mucho. Y nos estamos escuchando el próximo viernes. Gracias, Clau. Bye. Bye. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?